Sigo sin ser Neo, tomando el café con el señor Smith. Soy Javi Moreno y esta es la segunda parte que te prometí hace nada sobre cómo implementar la seguridad de tu API en programar.cloud. Y ahora mismo vamos a hablar sobre los dos mecanismos que vas a utilizar. Realmente, para implementar la seguridad en tu API vas a seguir o bien vas a utilizar Access Keys, probablemente en combinación con Secret Keys, o bien vas a usar JWT. También te voy a comentar cuatro cosas sobre infraestructura, sobre cuál es el mejor lugar para colocar todo este proceso de autentificación y autorización, ¿de acuerdo? Si no has escuchado la parte anterior, la primera parte de este post, echa para atrás al capítulo en el que hablamos sobre, en general, los mecanismos de autentificación y autorización que tienes en la web, porque deberías conocerlos ya al dedillo. Si ya estás preparado, vamos para adelante. Para empezar, el primer mecanismo que probablemente vas a implementar, porque es el más sencillo de todos, el uso del API Key. Es muy popular y básicamente consiste en asignar un número al humano o el programita que quiere acceder a tu API. Es un número único y en el fondo, si te lo paras a pensar, es completamente equivalente a la utilización de cookies. Eso sí, tienes más control, tanto como desde el punto de vista de dónde se genera, como del uso que haces del mismo. Porque recuerda, la maldad de las cookies en las APIs es que se envían automáticamente y eso es algo que no queremos que pase. Por ejemplo, imagina que estás montando un microservicio que necesita acceder a los Cognitive Services de Azure para añadir inteligencia a sus funcionalidades. Lo que vas a tener que hacer es acceder a la web de Microsoft, que te permitirá dar de alta ese microservicio, esa aplicación, para consumir los Cognitive Services, y te proporcionará dos API keys, dos numeritos codificados en base 64. El tener dos números diferentes, de esta manera lo que haces es que puedas facilitar la rotación. Si utilizas uno de ellos y cada cierto tiempo activas el segundo, empiezas a utilizar el segundo API key. Mantienes ambos durante un tiempo prudencial, ponte por ejemplo un día, 48 horas, lo que sea, y das tiempo a los usuarios de esta aplicación para actualizar el código o para volver a desplegar con el nuevo API key. Durante esa ventana de 24-48 horas, pues ambas versiones, la API key vieja y la API key nueva, son correctas y son válidas. Cuando ya ha pasado ese tiempo y se supone que todo ha sido actualizado, simplemente eliminas el API key original y generas una nueva para el mes siguiente. Vale. Una vez tienes ese API key que has generado en el registro de tu aplicación a los Cognitive Services, solo tienes que ir añadiéndola como una cabecera HTTP en cada petición que haces para que el Cognitive Service sepa quién es el que la está invocando y mantenga, pues, te lo puedes imaginar, las cuotas de uso, etcétera, asociados al plan que has contratado. En este caso, más o menos, me imagino que te queda claro que lo que estás autentificando es tu microservicio. En cambio, si el cliente que está usando el API es un humano a través de una aplicación web, esta forma de generar la clave no es práctica, porque lo que en el fondo quieres autenticar no es la aplicación, sino cada usuario individual que la está usando en ese momento. Lo normal en este caso es que la primera interacción del usuario se lleva a cabo contra un servicio específico al que se le mandará el típico username password de toda la vida y que se encargará de generar el API key dinámicamente, exclusivo para esa sesión. Como te decía hace un rato, en el fondo estamos replicando al mecanismo de cookies, pero de manera más controlada. Pero vale, oye, no te emociones, que todavía podemos tener problemillas. Aunque utilices TLS para asegurar la confidencialidad de la comunicación, en ocasiones querrás aumentar la seguridad para evitar ataques de tipo main in the middle, en los que el supervillano de turno, el señor Smith o Donald Trump, se coloca en medio de las comunicaciones, es una trampa a lo largo del camino de tus datos, haciéndose pasar por el destino de los mismos, y de esta manera tiene acceso al contenido desencriptado de las comunicaciones. Y recuerda, el API key no es más que una cabecera, así que también la puede interceptar. Para evitar que pueda utilizarla para ejecutar sus propias fechorías, lo que puedes hacer es firmar cada petición. Típicamente, esto se hace con una clave simétrica, es decir, una clave que se guarda también en la parte servidora y a la que se le suele llamar el secret key. El atacante que intercepta el tráfico puede leer tu API key y la firma que has generado, además de todo el contenido que no está encriptado, con esa secret key. Pero no puede crear sus propias invocaciones porque al no conocer el secreto no puede firmar por sí mismo. Lo que sí que podría hacer es repetir las invocaciones que vaya interceptando, volviendo al llamar al servidor exactamente con la misma petición. En este caso puedes utilizar varias tácticas para defenderte, pero la que mejor resultado te va a dar es probablemente implementar la idempotencia. Es decir, que invocar la misma operación varias veces deje el sistema en el mismo estado que lo encontraría si solo se ejecutase una vez. Esta es una buena práctica en general en microservicios y en arquitecturas desacopladas, así que te la recomiendo siempre que no te suponga un impacto fuerte. Hay veces en las que implementar idempotencia no es trivial. Pero una alternativa es añadir un parámetro extra en la llamada al servidor que funciona como un ticket. Organízalo como tú quieras, un número, un token, whatever. Una petición que use el mismo ticket que otra anterior quedará automáticamente descartada, por lo que solo la primera llamada va a tener éxito. Vale. Cambiemos de tema, que sea que has venido aquí. Vamos a hablar de los JSON Web Tokens y ante todo mucha calma, porque te voy a explicar el mecanismo y el concepto en sí es muy sencillo. Pero curiosamente, hay un montón de artículos ahí fuera que terminan confundiendo más que aclarando a quien los lee. Así que si alguna vez has intentado averiguar de qué va eso del JWT y quizás hayas terminado dándole unos tragos a la botella. Y esa excusa se termina hoy y aquí. Pero tranquilo, si necesitas más excusas para enchufarla a la botella, tú dímelo que tengo unas cuantas. El caso es que un JWT es solo una evolución del API key. Básicamente, en lugar de solo transmitir un número, lo que haces a cada petición es mandar un pequeño documento, con unos pocos campos obligatorios y otros arbitrarios según el escenario en el que te encuentras. El formato del documento es JSON, porque a ver, algo había que coger y no vas a estar tan zumbado como para irte a XML, ¿verdad? Y poner web en medio de algo siempre aporta caché. Así que te queda JSON Web Token. Espera, en el post tienes un ejemplo del documento que básicamente es, bueno, en realidad son dos documentos JSON en los que en el primero tienes dos propiedades que se llama ALK de algoritmo y TIP de type, en el que marcas de los algoritmos disponibles para codificar la información, perdona, para firmar la información del JWT, cuál vas a elegir. El habitual es el HS256. El tipo, es simplemente JWT. Y oye, ¿por qué se usan solo tres letras en los nombres de las propiedades? Por acortichar, por hacer que ocupe lo menos posible. No tiene más historia. Eso es lo que se le llama la cabecera. Y la otra parte, que vas a ver como un pequeño documento en el que hay propiedades sub, name y roles, lo que te indica es, sub es el subject, es un identificador único de quien accede a tu aplicación. Otra vez, en el fondo, es una especie de número asociado de API key. El name es solo porque en esta aplicación concreta, pues mira, nos interesaba pasar también el nombre en cada invocación. Y los roles son la autorización, el qué puede hacer el usuario que está haciendo la invocación. Fíjate que con el payload hay algo muy interesante, con este segundo documento del que hemos hablado. Y es que estás enviando tanto el nombre de usuario como los roles, como lo que tú quieras meter, ¿eh? Que es arbitrario. It's up to you. Hay unos cuantos predefinidos, pero puedes dejar allí lo que tú quieras siempre que no ocupe mucho. Si envías esa información en el token del JWT, lo que vas a evitarte es al acceder a la base de datos del perfil del usuario. En el post te paso un link a la lista de campos estándar, pero como te digo, oye, usa los que te hagan falta. Por ejemplo, en este caso he añadido una lista de roles, las cosas que puede hacer el usuario. Vale. ¿Qué más vas a necesitar por aquí? Vas a necesitar un password, simétrico o asimétrico, que te va a servir para firmar. Es lo que indicabas al principio, en la cabecera. La firma, te paso la fórmula para calcular la firma en el post. Pero básicamente es aplicar un par de algoritmos. Es calcular un SHA-256 HMAC, que es un formato de firma, utilizando el secreto, la cabecera y el payload separado por puntos. ¿Qué más da? Maldita sea. Mira el post que allí está bien descrito. ¿Ok? Esa firma la añadirás también al token, con lo que el token te va a quedar la codificación en base a 64 a la cabecera, un punto, la codificación en base a 64 al payload, un punto y la codificación en base 64 de la firma. Si te has hecho un lío, de verdad, ves a programar.cloud, mírate la descripción del código, es trivial de entender. Y lo que has mandado es una cabecera que indicas el algoritmo que usas para firmar, es decir, el tipo de contraseña que usas para firmar, si es simétrico o no, el payload, que es el turrón, lo que te interesa, y una firma. Esa firma es lo que está garantizando que el usuario es quien dice que es y que el documento no se ha modificado, porque esa firma se realiza con esa contraseña que te he dicho antes. En jwt.io tienes un depurador con el que puedes comprobar el resultado de firmar todos los documentos y puedes jugar para saber si lo estás haciendo bien. Y en el post te indico, pues, el resultado típico de un token JWT, ya sabes, un montón de letras, Y, J, bla, bla, bla, bla, bla, separadas por puntos. Si quieres enviar este token al servidor, lo único que tienes que hacer es añadir la cabecera authorization y prefijarlo con la palabra bearer. Esto es solo una forma estándar en DHTTP para indicar el protocolo que utilizas en una autenticación. Pones bearer y después el token. Bueno, de hecho, bearer es el identificador que se ha asociado a JWT. ¿De acuerdo? Ok. Un detalle muy importante, el JWT de por sí no va encriptado, va firmado. Simplemente está codificado en base 64. Así que todo lo que hemos comentado sobre supervillanos capaces de aprovechar un main in the middle sigue siendo válido. Y desde luego, aplicar JWT, como cualquier otra petición de autorización, sin utilizar HTTPS, es una forma segura de terminar siendo trending topic en un día cualquiera. Vale, ok. Ya eres experto o experta en JWT. Vamos a ver otro tema que también es importante. Vamos a ver cuál es el mejor lugar para comprobar las credenciales del usuario. Es decir, ¿dónde implemento la autenticación? Y es una buena pregunta. Básicamente tienes tres opciones. Bueno, tenías en realidad, ahora verás. Integrarla en cada uno de tus microservicios, esta sería la primera. Utilizar una solución SaaS tipo SaaS, esta sería la segunda, la que no vas a usar y ahora te cuento por qué. O centralizarla dentro de tu arquitectura, probablemente utilizando un API Gateway. En el primer caso, utilizarás el mecanismo de tu framework. Por ejemplo, en Spring Boot, lo lógico es usar Spring Security para configurar la autenticación y la autorización en cada uno de los microservicios que estás creando. La desventaja obvia es que tienes que hacer este trabajo y hacerlo muy bien en todos y cada uno de los componentes de tu sistema. A cambio, toda la malla de tus servicios está protegida y no existe un único punto de fallo en la seguridad. Si el supervillano consigue comprometer un nodo de tu red y trata de invocar el API desde allí, desde dentro, seguirá teniendo que autenticarse. La opción consiste en separar el acceso a tu API en un gateway específico y merece un apartado para ella sola. ¿Qué es una API Gateway? Un API Gateway es un programa que actúa como filtro HTTP, un proxy, vamos, pero con funcionalidades que te ayudan a mejorar la utilización que los consumidores hacen de tus APIs. Típicamente puedes delegar en ellos la autenticación, el cacheo de los datos, la generación de cuotas, por ejemplo, que en forma de máximo número de llamadas por segundo, la generación de métricas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para usarlo, solo tienes que colocarlo como puerta de entrada de tus microservicios. Al ser un componente independiente, la gobernanza se vuelve mucho más sencilla. No tienes que auditar cada microservicio individualmente, ni conocer los lenguajes de programación en los que están desarrollados. Solo tienes que concentrarte en este punto, en el API Gateway. También tienes un lugar centralizado en el que aplicar las reglas que creas oportunas. Y si tus programadores no implementan la seguridad correctamente, puedes añadirla de manera más o menos elegante. Gracias al sistema de caché, potencialmente también mejoras el rendimiento de tu sistema. Y también te permite productivizar tu API, que es lo que te comentaba antes. Un usuario gratuito, que consideraríamos anónimo, podría, por ejemplo, invocarla una vez por minuto, mientras que un usuario premium tendría una cuota más alta. El API Gateway se encargaría de que se cumpliesen esas normas. Por el lado negativo, y siempre hay un lado negativo, tienes que tener en cuenta de que si el supervillano consigue franquear esta puerta, es posible que tenga pista libre a todo tu sistema, hasta la cocina. Aunque, por supuesto, nada te impide mezclar el enfoque que habíamos comentado anteriormente con la seguridad distribuida, Con un API Gateway, todo dependerá un poco de la complejidad que quieras gestionar y de tus necesidades de seguridad. Depende de tu infraestructura, puedes desplegar los API Gateways de varias maneras. Por ejemplo, si te gusta frotarte contra el hardware físico y te apetece quemar dinero, estoy bastante convencido de que podrías configurar un router F5, un firewall F5, para que te funcione como API Gateway. Pero también podrías hacer algo más productivo con ese dinero, como donarlo a una ONG o algo así. Si estás en el cloud público, tienes productos con estos roles. No entro hoy en detalles, pero AWS tiene uno relativamente digno, que es el AWS API Gateway. ¡Oh, qué maravilla, ¿eh?, de nomenclatura! Al menos en este caso sabes lo que hace el servicio. Y en Azure encontrarás un muy completo API Management, que integró tras comprar la empresa Epiphany hace unos años. Son servicios gestionados, lo que siempre es bien. Y en la parte negativa está el precio, porque te salen relativamente caros, ya verás, va por números de llamadas. Y la latencia que añaden, en el caso de AWS, bueno, compruébala, a ver si entra dentro de lo que es aceptable para tu API. También puedes, tienes los servicios de empresas como APG o Threescale, y que ofrecen este tipo de soluciones, y la verdad es que tanto APG como Threescale son muy muy populares. No tendría miedo de ir por ellos. Si necesitáis saber cualquier cosa sobre Threescale, tengo a mi colega Dani trabajando por allí. En el post tenéis su Twitter y le podéis preguntar cualquier cosa, es el tío más majo del mundo. ¿Qué más tenemos por aquí? Por último, tienes unos cuantos productos open source estupendos que puedes instalar en tu sistema como creas más conveniente. Mi API Gateway preferido, y básicamente porque es el que más conozco y porque resulta muy sencillo de configurar, es Kong. Tiene algunas carencias, pero es súper sencillo de usar y muy, muy potente. Échale un ojo también si quieres a API Umbrella y a Tick, aunque este último son los principales competidores de Kong, ¿eh? Pero este último tiene una estrategia comercial algo confusa. En unos días, vale, ok, quizás no en unos días, pero maldita sea, con estos dos capítulos del podcast tienes para reflexionar durante un tiempo, ¿eh? Haré una pequeña demo en el canal de YouTube para que entiendas mejor cómo se despliega un API Gateway y qué puedes conseguir con él. Recuerda que te puedes suscribir para no perdértelo, ¿ok? Venga, oye, que estos dos posts han sido muy densos. Déjame que te haga un pequeño repaso de los conceptos y desde luego no te me quejes por falta de turrón. A estas alturas deberías tener claro los términos básicos de seguridad, ya puedes pedir un aumento, también las diferencias que hay entre el workflow de una aplicación web clásica y las aplicaciones orientadas a APIs en cuanto a seguridad, los mecanismos de autenticación más populares, incluyendo las API Keys y la JWT, y los métodos de despliegue, descentralizado, el API Gateway o el mix que quieras hacer con ellos. Nos quedaría por implementar algún ejemplo práctico. Si te parece bien, voy a dejar la parte de desarrollo, la de programación, con Sprint Security, para cuando monte el curso estrictamente de ese tema. Pero como te decía, a poco que pueda, grabaré un pequeño vídeo sobre cómo instalar Kong y configurar la seguridad mediante API Keys dentro de nada. Si quieres más detalles sobre todo esto que te he contado, en Capsida tenemos un curso específico sobre estos temas. Coméntamelo si estás interesado. Y además, aparte de interesante, es muy divertido. Y si quieres pasar una semana entera leyendo más documentación, recuerda que los del OWASP, el OWASP, tienen una página específica sobre protección de APIs. En cualquier caso, que te quede bien claro y no lo olvides, la seguridad es completamente crítica en cualquier sistema. Y recuerda lo que te he dicho al principio, añadirla a posteriori siempre sale muy caro. Bueno, oye, nos vemos dentro de nada. Y acordaros de que cada vez que publicáis en Twitter o en LinkedIn un enlace al blog, yo os quiero si cabe un poquito más. Y que a la izquierda del post o debajo, si estás con el móvil, tienes los links, los botones para hacerlo cómodamente, maldita sea. Dale, o dale al retweet. Ok. Postdata. Como siempre, la música es del bueno de Marcus. Y oye, te la voy a poner enterita en el podcast para que la disfrutes de verdad. La imagen que ilustra el post la publica Gerald en Pixabay y tienes el link en el post. También he creado un diagrama con Trump in the Middle que se basa en un artículo de la Wikipedia Y que tiene un toque de un ilustrador que se llama Ney Rufino. No te lo pierdas porque es un puntazo. Usa personajes de la política norteamericana para ilustrar a una banda de supervillanos Marvel. Ah, y muchas gracias a Félix Sanz por invitarme a Photon. Es un Syntax Highlighter. Es el que estoy utilizando a partir de esta semana en programar.cloud. Es muy fácil de usar y queda súper bonito. Échale un ojo que es gratis, ¿ok? Y funciona muy bien. Nos vemos dentro de nada en programar.cloud.